Pues esto es lo tradicional de toda la vida. El barro pues se elabora con las manos, se sigue elaborando con las manos. Ya lo único que sacaron fue una galletera para poder elaborar un poco el barro. Y ya entonces pues el barro se elabora, pero más que mediación de galletera. Y luego ya pues se hacen las pellas estas y se ponen aquí en el torno y a trabajar con las manos, porque esto es todo manual. ¿Desde qué años lleva usted trabajando? ¿O su familia se dedicaba a esto también, sí, anteriormente? Sí, mi padre se ha dedicado a esto, claro, y yo ya pues he seguido lo tradicional de mi padre. Vamos, desde muy pequeño, yo tenía 8 o 10 años, ya estaba yo metido aquí en el torno haciendo botijos y cosas de esas. Vamos, que es una cosa que lo sigo de tradición, yo lo sigo de tradición. Tiempo medio, pues depende de los tamaños y del cacharro. Estos, por ejemplo, pues puede tardar unos 2 minutos en sacarlo, pero el cuerpo de lo que es el botijo, el cuerpo. Porque luego después pues hay que ponerle, embocarlos que se llama, que ya es ponerle el asa, los pitorros como ven ahí, el pitorro, la boca. Luego cuando ya está un poco oreado también hay que apañarle la parte de abajo, porque si no, no se parte, porque este es un barro muy fino. Y en total que hace un botijo, pues se puede ir 5 o 6 minutos en hacer un botijo, terminado del todo. Lo dice usted que el barro es especial, ¿qué tipo de barro utiliza? El barro, la arcilla, este es un barro que es tradicional de aquí del pueblo, que este es cantera de aquí del pueblo, que este barro no viene de exportación de ningún lado, ni viene de ningún otro sitio. Este barro es la arcilla, lo que se llama la arcilla de aquí del pueblo. ¿Y de qué zona concretamente coge usted la arcilla? Porque será de una parte. La arcilla es eso, que hay arcilla, muchas clases de arcilla, ahora tiene que ser una arcilla fina y que sea adecuada para hacer botijo, porque todas las arcillas pues no son adecuadas para hacer botijo. Hay arcillas que son más finas, arcillas que son más vastas que las que utilizaban los cantareros para hacer los cántaros, los lebrillos. Y este pues es un barro fino para el botijo, que es uso del agua. Las propiedades del botijo. A ver, yo desde chica lo he escuchado, también mi madre sí es de pueblo, yo no. Pero siempre decían, porque había, no recuerdo la palabra, cuando el botijo no funcionaba bien, no mantenía bien o se quebraba o algo así. No es que no se quebrara el botijo, lo que pasa es que hay botijos que es a lo que he referido antes, que el botijo, como el barro sea muy vasto, pues ese barro no deja que ponga el agua fresca. El barro, pues este barro es más poroso, al tener más poros le entra más el aire, suda más el botijo y pone el agua más fresca. Ese es el misterio del botijo. ¿Usted vende botijos a toda España y a todo el mundo o solamente se dedica a Andalucía? El botijo siempre ha hecho la parte de Andalucía, es la zona que el botijo más ha vendido, porque el botijo como suda, pues no lo han querido por ahí en la parte de Madrid, Barcelona, donde en otros puntos no lo han querido por el motivo de lo que suda el botijo y esas aguas parece que son más finas. Y esta agua de aquí de la parte de Andalucía parece que tiene como más cal y se entapona más el botijo y hace que sude menos el botijo. También se han vendido algunos botijos, yo he vendido botijos para Holanda, para Italia, he vendido algunos botijos, pero eso ya es como uso de decoración, no como uso doméstico. ¿Cuál es la producción que tú tienes anualmente? Más o menos, ¿cuántos botijos llega a hacer? Esto es que yo aquí llevo ya varios años trabajando solo y no puede uno calcular los botijos que hace porque uno los tiene que hacer, los tiene que mover, los tiene que meter en el horno, sacarlo en el horno, todo lo tiene que hacer uno y no puede calcular. A lo mejor hay días que se hace unos 100 botijos, otros días no se hace uno ninguno. A lo mejor una media, por ejemplo, a la semana se puede hacer unos 200, 250 botijos, una media. Y trabajando de 10 a 11 horas todos los días, que no es trabajar las 7-8 horas diarias. Esto lo que quiere es muchas horas de trabajo. Esto tiene muchas horas de trabajo. Mucho cariño al barro. Mucho cariño al barro, yo, claro, sí. Como el otro que dice, me nacieron los dientes con el barro y me gusta. Es que me gusta. Es que me gusta. Tocarlo y moldearlo. Moldearlo, ¿no? Es muy bonita, ¿no? Esto va tomando varias posiciones. El barro, que parece una ánfora. Luego, la parte más difícil es la parte de arriba, que es el cerrar el botijo. Darle la forma y cerrarlo, que es lo más difícil del botijo. Que llevas todo el barro arriba hasta unirlo. Una pieza que es difícil de hacer. Hay otras piezas que se hacen, por ejemplo, las macetas de flores, las gazpacheras, pues son piezas más abiertas y cunden más y no es tan difícil de hacer como el botijo. El botijo es que ahora llevar el barro arriba y unirlo es difícil. Esa es la zona crítica, ¿no? Esa es la zona crítica. Que ya es que llega uno arriba y se encuentra que ya no tiene barro para poderlo cerrar. Esto es el cierre del botijo. Sí que tiene mucho arte. Muchos miles de botijos que están hechos ya también. Sí, ¿eh? Ya se han hecho. ¿Cuántos poquillos? Miles de botijos? No los tienes contados. Yo no los tengo contados. Pero ya. Muchos miles, ¿no? Pero muchos miles. Y lo que hablábamos antes de la tradición. ¿Se pierde la tradición contigo? Sí, mi hijo no le gusta esto. Y esto ya lo que pasa es que antes había muchos aprendices porque había mucha gente trabajando en los talleres. Y ahora ya no con la cosa de la crisis, porque esto no repercute a la crisis. Esto lo que repercute es a cada vez que se utiliza menos el botijo para agua. Ya cada vez se utiliza menos el botijo para agua. Porque hoy ya las casas no es como antes, que había muchos corrales, con muchos chinos, y en cualquier casa había 4 o 5 botijos. Las fábricas también había muchos botijos. El campo también tiraba de muchos botijos. Y hoy con la cosa de muchas maquinitas que hay ya de agua, en talleres y cosas de esas, pues ya han dejado de utilizar el botijo. Y luego en las casas prácticamente la mayoría del agua es de botella. La mayoría del agua es de botella. Y el botijo, pues eso, que ya el botijo suda, que si el platico debajo, que si la gotica al beber, muchos no saben beber en el botijo, ya el agua la chorrean y vamos. Y se está perdiendo de vender mucho, mucho el botijo. Esto ya no se vende en los botijos, porque yo prácticamente los que produzco al año no soy capaz de venderlos ya. Yo ya no soy capaz de vender los botijos que produzco al año. Antes se vendían los botijos solo, trabajando solo y con la cantidad de clientes que yo tenía. Ya los clientes han ido perdiendo y cada vez a menos. Yo llevo ya 2 o 3 años que no soy capaz de vender la producción de los botijos que hago. La modernidad, ¿no? Los botijos, y ya es lo que pasa, que ya aquí en la Rambla pues no quedaban más que 3 fabricantes de botijos. Y antes había 40 fábricas de botijos, haciendo botijos. Que aquí de verano salían todos los días 4 o 5 camiones para Cádiz, para Sevilla, para Málaga. Y hoy día llegan y se llevan 50 botijos, 60 botijos, que hoy no se venden cantidad de botijos, más que los poquitos que van a vender una tienda en el transcurso de 10 o 12 días. Tiempo dura, más o menos. Se puede romper y tal, pero me refiero cuando ya lo tiene la gente en uso. En uso puede durar un botijo 2 o 3 años o lo que hasta que se rompa. El botijo, el problema del botijo es que cuanto que se vuelca, se rompe. Y más lleno de agua, más todavía. Pero que un botijo que no se rompa puede durar varios años. Lo que pasa es que el botijo, pues todo el que compra un botijo pues suele todos los años renovarlo, porque ya se le queda entapetada la car, se le queda la verdina, se pone el botijo ya muy baboso y ya no está el agua buena como un botijo, vamos, todos los años, renovar un botijo todos los años, que es lo suyo. ¿Y una cuestión técnica. ¿Cuándo cambiaste? Porque veo que el torno ahora es eléctrico, ya no es como era antes. Antes era a pie, sí. El torno a pie, vamos, yo cuando empecé a pie. Yo empecé con 7, 8 años y empecé a pie. Ya a los 10 o 12 años, 12 años por ahí, pues ya fueron poniéndole un motorcillo a los de este y ya fue eso, fue la rueda, a lo menos el torno fue eléctrico. Pero vamos, que la tradición de hace, porque yo tengo ya alrededor de 50 años y desde que empecé a los 10 años empecé yo pegándole patas al torno, con que esto llevará unos 40 años en lo que llevan los motorcillos estos en los tornos. Sí, el cambio de, bueno, cómo era el trabajo en los hornos tradicionales y cómo es ahora y en qué fecha más o menos se cambiaron. Pues eso, vamos a ver, los hornos siempre, vamos, el horno de coser el botijo siempre ha hecho el horno moruno, que es el que se ha llamado un horno que se cosía con paja, orujo, leña. Y esos hornos, pues, eran unos hornos que tenían una capacidad de 1.200, 1.400 botijos. Ahora después, pues, ya cada vez ha ido modernizando más y las leyes cada vez que hemos las ido poniendo más estrechas, por los hornos, por los humos, las contaminaciones y todas esas cosas, pues ya nos tuvimos que adaptar a unos hornos que sacaron ya de gasoil o bien de gas, eléctrico. Claro, y el horno para los botijos, pues sacar un horno ya para coser los botijos, un horno de gasoil. Estos hornos de gasoil son muy costosos, son hornos que entran muy pocos botijos, a lo mejor entran 250, 300 botijos en una partida. Y ahora ya, antes no, porque valía el gasoil más barato, pero hoy ya al precio que está el gasoil y el botijo, que no lo quieren y el botijo no tienen valor, porque es que parece ser que no aprecian las cosas que son hechas manuales, no se aprecian, y un botijo es que no tiene valor, es que un botijo pone un botijo ya para el uso aquí en la fábrica por 2 euros y más que de coste de gasoil lleva casi 1 euro, pues ya es que tiene que hacer uno muchos botijos, muchas horas y casi no saca uno el sueldo diario. Y luego las roturas que tienen, porque las roturas, todas las veces que se muevan los botijos, se van rompiendo. Tanto en el horno como en sacarlos, meterlos, moverlos, se rompen, hay muchas roturas, hay mucha merma en los botijos. Muy bien, pues dinos tu nombre, ¿vale? Y pues da, si quieres. Sí, yo me llamo Antonio Reyes Luna. Y tengo 49 años de edad y desde que tenía los 6 o 7 años pues estoy haciendo botijos, o sea que con 6 o 7 años empecé a hacer los juguetes, esos botijos pequeñitos y fui cada vez evolucionando más, haciendo los botijos más mayores y ya llevo eso, ya llevo 40 años haciendo botijos. Botijos y luego botijos todo lo que sale, lo mismo hace unos botijos que hace huchas, que hace lebrillos, que lo que todo lo que se puede hacer con el barro este y si sale en cargos pues todo lo hace uno, que no es solamente el botijo blanco, sino todos los utensilios que se usan para el agua, porque el jarro, la jarra, pero todas esas cosas pues se han ido perdiendo y ya no queda más que lo tradicional de la Rambla, que parece ser que es el botijo blanco de la Rambla. Nada más, no suena más que eso. Y antes pues había tantas cosas, la botella, como estamos hablando, la botella, estaba el cántaro, estaba la botija para la gente del campo, un montón de cacharros que se utilizaban para el agua antes. Gracias, Fernando, pues, por su tiempo, por atendernos. Pues nada, pues por eso no hay. Y esa moga que le pone. No. Claro, y se nota. Pues, aunque tu hijo no mantenga la. No, ya no mantienen la tradición, no quieren ya. Bueno, por lo menos tomamos testimonio de tu experiencia y que por no sé, que la gente de otros sitios vaya valorando y a ver si podemos retomar todas estas profesiones, como tú decías. Eso es lo que me está, es que no se pierda la tradición, porque vamos, que a mí es que me gusta una cosa mala, es que me gusta. Y esto está ya casi para dejarlo, pero voy a ver si la puedo mantener y a ver si las cosas cambiaran algo y pudiera uno a lo menos mantenerse. Pero es que llevamos 2 años que es que ya no se puede uno ni mantener con los botillos. Vamos a ver si se volviera y esto cambiara un poquito, que cambiara, a lo menos mantenerse y no perder la tradición, que es que a mí me gusta mucho, por eso sigo manteniéndola hasta que pueda. Vamos a ver. ¿Y el cálculo de la cantidad de arcilla que necesitas lo hace ojo? Claro, esto, ojo. Ya el cálculo, esto, por ejemplo, yo estoy haciendo hoy este tamaño, si hace un tamaño mayor, pues ya tiene que coger más cantidad de barro, si lo hace más pequeño, menos cantidad, y ahora eso, que sean todos más o menos iguales. No son iguales, no puede ser ninguno porque son manuales, no pueden ser iguales, son todos parecidos, pero iguales, no. Lo que tiene la artesanía. Es lo que tiene la artesanía. La mano del hombre detrás. Que no es un molde, que es manual, y por mucho cálculo se ven iguales, pero no son todos iguales, son parecidos.